falsas perlas muy lejos de acá. Decir que ve al morir el sol hacia su alma, sabrá que espera en un lugar a donde llega. Los ojos mudos, será tan fácil brillar en la nada. Tiene la llave.